Fíjate que lo que arrimo, compa. Vámonos, pibes. Salimos por la carretera sonando cumbia villera. Pa' la mafia verdadera, siempre haciendo la moneda. Yo paro con la vieja escuela. Los guachines ahora se rebelan, bailando con la cara llena. Le cortamos la antena. Como pega cuando quema, respetamos nuestro lema. Bandidito me dan pena, los de abajo nunca frenan. Rompemos todos los esquemas, luqueando con un par de nenas. Con la nave y la cadena, hago 10 palos por quincena. Ok, le go, mami, pa' que todo suene en Miami. Lo baila como la Tami, la mojó como un tsunami. Varios quieren joderme a mí, pero yo no quiero un Grammy. Que la cuenten como quieran, reganada está la Jami. Parece que estoy drogado porque hablo low. Mi sistema está lagueado, demasiado flow. Ni bien me hice millonario, me compré una house. A la envidia la matamos en el primer round. No pienso colgar los guantes hasta pegar un Rolls Royce. Los barrios todos me quieren, saben cómo soy. Muchos se hacen los Rottweiler, son caniche toy. Dicen que le da la nata y esta naga soy. Yo me quedo por mi barrio porque así soy. Me esperan dentro de casa si en casa no estoy. Estoy pensando en el mañana pero vivo el hoy. Se cagan de risa todos porque vengo y voy. Agradecido por siempre, respeto nunca me falta. Digo la cosa de frente, la zapatilla bien alta. Conozco unos delincuentes que están llorando la carta. Porque lo que menos sienten es lo que más se remarca. Entonces si no sos turro, ¿para qué te hace? No me subestime mucho, no me conoce. Ustedes duermen con cuchillo, lo aterroricé. Los guachines quedan pillos cuando aterricé. A tu novia le caí y la piel le ericé. Las noticias hablan de mí, cosas que ni sé. Minieri siempre están ahí preparándose. Yo voy a tomarme un vino porque tengo sed. Salimos por la carretera sonando cumbia villera. Pa' la mafia verdadera, siempre haciendo la moneda. Yo paro con la vieja escuela, los guachines ahora se rebelan. Bailando con la cara llena, le cortamos la antena. Como pega cuando quema, respetamos nuestro lema. Bandidito me dan pena, los de abajo nunca frenan. Rompemos todos los esquemas, luqueando con un par de nenas. Con la nave y la cadena, hago 10 palos por quincena. Elegante que lo que cumbia, pa' la mafia, la mafilia, contala como quiera. El que puede, puede, pa. Maxi Brother, el negro Duff, al rin tin tin. Pa' los productores y los cantantes, está produciendo el elegante. Ahí nomás, copy. 420 pa' los negros. De Argentina, el barrio con el barrio.